de la conjugación de los procesos hacia la democratización bajo el signo de la autodeterminación soberana de Colombia y el de Chile, la República Dominicana puede encontrar su propio camino hacia la verdadera constituyente que haga realidad las metas del Estado Dominicano laico, soberano e independiente, sin ningún tipo de ataduras con confesión religiosa alguna, o sea, sin concordato, sin vicariato castrense y la educación nacional como responsabilidad exclusiva y obligada del Estado Nacional con carácter intransferible e inalienable, descartando todo concordato que tienda o pretenda otorgarle carácter confesional al Estado Nacional y en el que la religión posee carácter de derecho individual y personal sin crearle ninguna relación vinculante con el Estado. Este último escenario nos ubica en total contraposición no solo a la situación actual de nuestro país, en donde se aplica un concordato de facto, sin correspondencia con los principios fundamentales del derecho civil en los que se basamenta el Estado Nacional República Dominicana, como por igual con la farsa imperante, por obra de los devaneos fascistoides, falangistas, musolinistas y franquistas como bonapartistas del chavismo, como de la depravación extrema de este, que de por sí no deja de ser una soez transgresión y vulgarización del contenido y significado de lo que es un Estado laico y no confesional, lo que en cuanto a la Venezuela del madurochavismo de actualidad, ese es el menor de los casos innegables de prostitución ideológica y política, un craso y prototipo ejemplar de proxenetismo y la más flagrante y espeluznante alcahuetería, o lo que en el pueblo dominicano y su lenguaje castellano-dominicano es exactamente una maipiolería de instalación oficialmente institucionalizada, cuyo significado literal, directo, viene a ser intermediación comercial para la compra y venta del coito carnal y sexual, que es una de las tantas variantes de la prostitución, de la venalidad, de la depravación y degradación, como de renuncia a todo punto de vista crítico y revolucionario, por cuanto en esos manejos hay una total y olímpica renuncia a todo principio teórico, ideológico, filosófico, moral y ético. Es la más estrafalaria admisión de la total adhesión a las peores miserias humanas y a la más repugnante genuflexión ante los más bajos y espurios instintos animales y bestiales de verdaderos pancistas en contraposición al hombre racional y de principios, como lo definiera categóricamente José Ingenieros en sus reflexiones de mayor lucidez y transparencia que aparecen en su memorable estudio Hacia una moral sin dogmas. Es indudable que en estos momentos estelares por los que atraviesa la humanidad y se reflejan en cada página, pasaje y capítulo de la historia contemporánea de actualidad y de estos mismos días, se ponen de manifiesto y quedan de realce los íntimos lazos vinculantes de carácter irrompible que hay de manera viva y directa entre la lucha de todos los pueblos de América Latina y el Caribe, en particular de los tres mencionados, Colombia, Chile y Venezuela, junto con la brega histórica del pueblo nación Estado Nacional República Dominicana, por sus objetivos ya mencionados en detalle en párrafos de ideas previas. A ese amasijo de masacres, de escarnios, de torrentes vivos, de los estertores de muerte de las fuerzas retrógradas que lograron con la infamia e ignominia de la plataforma abominable del Congreso y el Frente Anticomunista y Contrarrevolucionario del imperialismo yanqui y su depravada prostituta que es la Iglesia Católica Vaticano y la peste del cristianismo, que se sintetiza en el logo del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín 1950 de la CIA, a lo que cabe añadirle como imprescindible la traición del oportunismo traidor del que el revisionismo moderno contemporáneo de la banda de los caballos de Troya, liderados por Jrushchev y Brezhnev, y todos los contingentes pequeñoburgueses, reservas de la basura de la doctrina anticomunista, de la defesio de revolución democrática anticomunista, confeccionada y estructurada por la CIA, haciendo acopio a su favor de las babas del paciente demencial y de la estulticia del viejo desdentado, tembloroso, cuya condición senil le empuja a escenificar escenas patéticas de máxima ridiculez, de querer protestar ante los de arriba, pero que se horroriza, tiembla y babea ante el empuje de los de abajo, que apenas se manifiestan con sus espasmos de rebeldía ante la insoportable situación de miseria y atraso sobre la que opera la opresión y la explotación con su crueldad extrema. Tal resulta esa burguesía social reformista y contrarrevolucionaria que de antemano es consciente de que más temprano que tarde el pueblo habrá de asumir el papel revolucionario y sin contemplaciones que la historia le tiene asignado. La oligarquía retardataria colombiana, arrastrando el fardo que le aplasta de inveterada condición de traidora, está sumida en el más completo desconcierto ante el hecho de que a sus cancerberos carniceros Álvaro Uribe y su pelele Iván Duque les es del todo imposible querer persistir en la terquedad retrógrada de no acceder al reconocimiento y aceptación del ejercicio de los derechos democráticos del pueblo subyugado y masacrado, que como el ave fénix renace de sus cenizas para emprender el promisorio vuelo hacia la conquista, como sea, de la realización de su libertad y sus derechos democráticos, viéndose compelido a conquistarlos aun a riesgo de enormes sacrificios y un gran derramamiento de sangre, tal cual lo está llevando a cabo, ya que no le conceden ni le reconocen por las buenas sus derechos congénitos e inalienables a alcanzarlos pacíficamente. Esta situación no es nada difícil de interpretarla, descubriendo que conforme las perspectivas y las experiencias acumuladas, otro tanto es el camino idéntico que los dominicanos hemos de recorrer, y para el cual, sin que nadie le dicte pautas ni recetas preconcebidas, es harto evidente que el pueblo dominicano viene preparándose en medio de luchas y forcejeos, aún y en los cuales las fuerzas del imperialismo, de los parásitos reaccionarios, de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, como de los capitalistas y terratenientes y sus lacayos redomados de los corruptos partidos del sistema, traten de impedir que el pueblo logre alcanzar sus objetivos, pero de que se está en la preparación para ello. De eso es de lo que se trata. El colapso total del paraíso que traería consigo la ley de seguridad social es demasiado aleccionador, más aún la triste y dolorosa perspectiva de los fondos de pensiones y sus pírricos montos junto al cínico o más bien perruno empeño en negarse a devolverles el 30% de los recursos acumulados por esa vulgar estafa, cuyo monto es la fuente de financiamiento de la falsa condición de empresarios y de burgueses de los capitalistas empleadores, y que los trabajadores, que son los reales protagonistas, creadores de esos fondos, no tengan ninguna esperanza de recibir de ellos algún provecho, como se viene corroborando. Esos son los torrentes de aguas sucias y enturbiadas que ya están demostrando los lodos y engaños que están generando. No cabe dudas de que la negativa de devolverle el 30% a los trabajadores de parte del Estado y su gobierno, que es el proxeneta y alcahuete que propicia que los parásitos explotadores capitalistas y sus guías espirituales que son los de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, hayan tenido que confesar que de lo que en la ley de pensiones y retiro, como de la seguridad social en general se trata, es de otra vulgar estafa Ponzi, pero esta vez a todas las masas trabajadoras, lo que está obligando a que éstas tomen conciencia y se eduquen de que están acorraladas y sin salida, siendo su único camino luchar a vida o muerte, esto es, triunfar o morir luchando. Es el nudo que encarna el quid del asunto, y que en Colombia su pueblo está enseñando sin mezquindades ni estrecheces cómo se rompe el miedo, o sea, la forma en que éste se derrota. Y manos a la obra, prosigamos en ese camino y no en otro. Chile, por igual, después de la oprobiosa dictadura pinochetista, neoliberal y genocida, y los gobiernos traidores de los socialcristianos, caballos de Troya, como de la burguesía liberal socialreformista, como son los de la Bachelet, han servido para demostrar la naturaleza prosaicamente antipopular, antinacional y antisocial de la burguesía socialreformista y de los socialdemócratas. Como se pudo ver en las elecciones para la constituyente que debe elaborar la constitución anti-Pinochet, las masas chilenas expresaron su más contundente rechazo a los corruptos partidos del sistema, pero no así al Partido Comunista Chileno, el que, a pesar de los traspiés en que haya incurrido, en línea general ha sido un consecuente luchador y sano orientador del pueblo trabajador chileno y de las etnias indígenas de los mapuches que reivindican con toda firmeza la soberanía y propiedad colectiva suya sobre sus territorios ancestrales. El logro de que el Congreso chileno, por la lucha antipinochetista y antineoliberal que había sido aplastada desde la época del sanguinario nazifascista, retrógrado, criminal Augusto Pinochet, como nunca antes se hubiese conocido, haya tenido que admitir la necesidad de la reforma constitucional en Chile, pero mediante una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva constitución, es un logro de una importancia y sencillamente de incalculables alcances progresivos, tanto para la presente lucha como para las luchas del inmediato porvenir. Nos da la enseñanza a los dominicanos y a nuestra nación República Dominicana de que es posible derrotar las constituciones hechas como traje a la medida en exclusiva conveniencia e interés de la oligarquía burgués terrateniente, de lacayos y sirvientes del imperialismo yanqui, como de los países de la Unión Europea, y especialmente del parasitismo oscurantista y supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano, como de las perversas confesiones de las sectas perniciosas y retrógradas de los evangélicos, protestantes, adventistas, testigos de Jehová, mormones, etc., como es el caso del mamotreto neoliberal y entreguista hecho con tales fines en nuestro país, la República Dominicana, por el paranarcoterrorista y leproso moral, por espía pagado de la CIA y a la vez mercenario a sueldo como politiquero al servicio del Departamento de Estado norteamericano y de la banda entreguista de la OEA, que tiene como su plataforma la doctrina colonialista, injerencista e intervencionista llamada doctrina Monroe, que se resume en América Latina y el Caribe para el imperialismo yanqui y los norteamericanos. Dicha constitución, como un pedazo de carne, el hijo de la gran puta, leproso moral, Rafael Hipólito Mejía, haciéndose copartícipe de la banda clerical católica de los Báez Romano, Báez Figueroa, el Opus Dei, con Luis Álvarez Renta y la Vivian Lubrano, así como la bestia de naturaleza de hiena, el criminal concupiscente, saco de podredumbre, de lujuria y de avaricia y desmedidas ambiciones por riquezas materiales, el fulano, Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez saqueó robándose 150 millones de pesos, los cuales sacó de Baninter en fundas negras de basura usadas por el ayuntamiento, a través de Eligio Jaques y la meretriz Ana María Acevedo del clan antinacional y prohaitiano del haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, a plena luz del día, y reflejados los pormenores de dicho robo con pelos y señales por la letrina Listín Diario, siendo parte del botín del fraude, estafa, crack, lavado y abuso de confianza antinacional al Baninter. Lo mismo hizo el gángster Murmullo, el dañino Medina, quien financió una reforma a esta constitución en el 2015 para su reelección, la que en efecto logró llevar a cabo, al que hay que agregar el fraude fiscal llevado a cabo en sus últimos 6 meses de desgobierno por el bastardo paranarco homosexual, depravado e inescrupuloso y desalmado corrupto Leonel Antonio Reina, que fue casi 1,000 millones de pesos mayor que el de Baninter, que fue de más de 2,000 millones de pesos. O sea que el del bastardo Leonel Antonio Reina remontó sobre los 3,000 millones de pesos. Además de ser acciones contrarias a la estabilidad económica del país, como bajo el signo fatal del privilegio, básicamente de la impunidad, hay un denominador común a todos estos actos de latrocinio, y es que fueron llevados a cabo por bochistas, resultando comprobado que todos los bochistas del perro del leproso moral Juan Bosch, de Antonio Guzmán Fernández, de Salvador Jorge Blanco, como de Jacobo Magluta, pero por sobre todo del haitiano y mañé Ogui Pie, alias Peña Gómez, todos son agentes lacayos del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, de lo que es testimonio y ejemplo vivo el actual gobierno antinacional prohaitiano, traidor a la patria, narcotraficante y tan corrupto como criminal, como el que más de los perros de mierda y el gobierno del mojón embeleco de muchos flecos, de la gente haitiano y de la entrega y fusión a las hordas haitianas, el huérfano de dignidad nacional y verdadero gitano árabe, de igual infecto contagiosa naturaleza corrupta y entreguista, como el gitano árabe Rafael Abinader Wassaf, que fuera su rastrero y canalla padre. Manos a la obra, pues, a trabajar para crear la situación prerrevolucionaria de la que son ejemplos en la actualidad Chile y Colombia. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.